Rocío Ajalia, ella es doctora y tenía un vínculo laboral con la empresa Ferrovías, con la cual lo mantiene legalmente, y queríamos saber acerca de esa situación en particular. ¿Qué nos puede contar? Buenas tardes. Sí, yo estuve trabajando durante, y la verdad es que desde el momento de que ingresó al coordinador médico, tuve diferentes situaciones de acoso. La verdad que más allá de todo tipo en realidad, porque principalmente en lo laboral había una bajada de línea sobre una modalidad de trabajo, la cual realmente no se apegaba a la ley de riesgo de trabajo y en lo cual yo no quise participar en un primer momento, por lo cual eso llevó a que haya mayor, sea más incisiva la relación de ellos hacia conmigo con respecto a este descontento del modo de atender a los pacientes, de la forma de manejarme. Entonces, esto se ha ido incrementando, por lo cual hubo diferentes pedidos de descargos, suspensiones. Esto finalizó en el que yo tratamiento psicológico, psiquiátrico, y en diciembre del año pasado entró en licencia. ¿Qué quiere decir entró en licencia? Entré en una licencia psiquiátrica. Ajá. Porque el 27 de diciembre a mí me informa de que yo me van a pedir de nuevo una suspensión por mal procedimiento con pacientes. Eso es lo que a mí me plantean. Una ¿Sí? preguntita para Dígame. aclarar esta situación. En primer Sí. lugar, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en la empresa Ferrovías? 3 años. Ahora, la persona de la que estamos Yo cuando... hablando, que es la causal del acoso y la responsable de esta área, es Enrique Ceballos, ¿no es cierto? Él es médico también. Exactamente. Por Sí, lo tanto, estas actualmente violaciones, coordinador médico de la empresa. por lo tanto, estas violaciones a la regularización de las condiciones laborales en cuanto a medicina laboral, él las tiene que conocer, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y ante esto que usted describe como una serie de medidas, ¿a qué particularmente se refieren ellos con su falta, en el caso de su rol como médica, en cuanto a la atención para con los trabajadores que asisten al servicio médico? Ha sido de todo tipo, incluido el tema de las denuncias de los accidentes de trabajo. Con respecto a los accidentes de trabajo, ¿qué hacen en la empresa? ¿O qué hace este hombre que está a cargo del servicio médico? A mí me plantean que si yo quiero seguir como trabajando, porque es una reunión con autoridades de la empresa, incluido el doctor Ceballos, en la cual a mí me dicen que si yo no me oriento a su modalidad de trabajo, que sería las no denuncias de los accidentes de trabajo, van a entender como que yo no quiero seguir trabajando en la empresa. O sea que los accidentes de trabajo, en vez Entonces, de denunciarlos a través de la ART, se toman como un parte de enfermo por parte del trabajador afectado. exactamente. Ellos alegan que no hay un abandono de persona porque ellos le van a dar una atención y una previa evaluación, que no se va a denunciar, la palabra de ellos, no se va a denunciar cualquier cosa. Claro. Pero este de no denunciar cualquier cosa, directamente filtraban todo tipo de accidente, por lo cual ellos ya tenían una modalidad de trabajo, mandaban, querían que los médicos que trabajábamos en el servicio médico atendamos a la persona en primera instancia y en caso de necesitar algún estudio, ya habían contratado un centro médico para mandar a hacer ecografía, radiografía o atención con un traumatólogo. Y ante esta serie de irregularidades que usted observa, termina en esta situación de acoso permanente, que deriva en esta situación de licencia médica psiquiátrica por su parte. Ahora, con respecto a esto, usted apeló a distintas entidades, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo y al INADI. ¿Qué respuestas obtuvo al respecto? En el INADI me dijeron de que lo que querían hacer ellos es que yo presente pruebas con respecto a lo que yo planteaba, más allá de redactar la denuncia, presente certificado, que todo eso iba a ayudar en el momento de una conciliación, que era la única forma en la que ellos podían mediar, en mi caso, que iban a llamar a esta persona o al gerente de la empresa como para explicar la situación. Y con respecto al INADI, de la misma forma. El tema es el siguiente, que a mí finalmente, después que yo tengo el alta de mi licencia psiquiátrica en abril de este año, una de las cosas por las cuales a mí me despiden es porque dicen que yo hice una denuncia en el Ministerio de Trabajo, yo esto lo tengo grabado, que yo hice una denuncia en el Ministerio de Trabajo, dejando ver todas cosas personales, o sea, no personales, sino privadas, de entidad privada, que toda la información que yo lo presento como prueba en el ministerio con respecto a los pedidos de descargo o suspensiones por la atención a determinados pacientes, yo no tendría que haberlo divulgado. Entonces, por eso también es una de las causas por las que ellos me dicen que me despiden. Ahora, en este contexto que usted describe, que la falta de respuesta concreta por parte del Ministerio de Trabajo, ya que la convocan a una conciliación, que evidentemente es irreconciliable la posición, usted, si no nos equivocamos en cuanto a la información que tenemos, ha recibido una reincorporación por parte de la justicia en lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Puede ser? Sí, tengo una cautelar a mi favor, la cual ya hace más de un mes, porque estos fueron los primeros días de mayo, que sale la cautelar, dictan la cautelar a mi favor, presentando todas las pruebas que tengo, y la abogada me informa que tengo la cautelar a mi favor y que en un par de días la empresa está obligada a comunicarse conmigo para la reincorporación, cosa que nunca sucedió. Es más, tampoco ellos bajo la cautelar estaba implicado la reincorporación a mi puesto de trabajo y el depósito de mi sueldo. Tampoco lo hicieron. Por tampoco lo tanto, me depositaron el sueldo. Ferrovías no solamente viola la ley en cuanto a la afectación de la ley de regularización de la medicina laboral, sino también viola las órdenes del juzgado en cuanto a esta cautelar, por ejemplo. Exactamente. No se comunicaron tampoco con mi abogada como para dar una explicación de la situación. Y ahora a esto se le agrega el caso de Enrique Ceballos, que es el médico o coordinador médico de Ferrovías, de quien estamos hablando, responsable principal del área de medicina de todo esto que denuncia. Se agrega el caso de un médico, ¿no es cierto?, que pedía insumos para poder trabajar correctamente dentro de la situación de la pandemia del coronavirus. Este médico lo único que recibió es una amenaza telefónica por parte del doctor Ceballos y posteriormente una suspensión de 30 días. Y a esto se agrega que el médico en cuestión está afectado por el coronavirus actualmente. ¿Es así? Exactamente. El día de ayer a mí me comentan de que este mismo médico, como dos médicos más, no solamente dieron positivo, sino que tienen sintomatología, ¿sí?, respiratoria. No necesitaron de internación, precisamente porque son personas sanas, sin antecedentes patológicos de riesgo. Pero, lamentablemente, hay una desidia por parte de la empresa y por el coordinador médico en la mala aplicación del protocolo con respecto a el negar elementos de bioseguridad, alegando de que las personas con las que trabajaban, tanto los enfermeros como los médicos que controlan en el ferrocarril, son personas sanas. Entonces ellos no tienen necesidad. Y que dando prioridad a esto de que al trabajador lo asusta verlo al médico y al enfermero con antiparra, barbijo y todos los elementos correspondientes necesarios en esta situación. A esto hay que agregarle, lamentablemente, la información nos llega de que un enfermero, José Fernández, ha fallecido como consecuencia del coronavirus, también afectado en el control de CRPC de la estación de Boulogne, ¿es así? Sí, lamentablemente el día de ayer, en la mañana, tuvimos la pérdida de un compañero José Fernández trabajaba en el centro de recepción. Hace más de 5 años que está trabajando en el centro de recepción y él estaba acotando, en realidad, y respetando estas modalidades de trabajo bajo, bueno, que estaban dirigidas por el coordinador médico, ¿no? Con respecto a los protocolos, qué usar y qué no usar y las formas de trabajo. Yo actualmente sé que ahora recién brindaron un espacio más amplio respetando el distanciamiento entre el personal y el trabajador de salud, porque son bastante pequeños los lugares donde trabajan. Y algo así de 3 semanas será recién que dieron un espacio físico adecuado para el trabajo y para el control de la gente de conducción y de los guardas. Realmente preocupante la situación. Vamos a seguirle, vamos a tratar de comunicarnos con alguien de Ferrovías para ver qué respuesta brindan ellos a todas estas irregularidades. Pero por lo pronto nos ponemos a su disposición y nos mantenemos en contacto para ver cómo sigue esta situación. ¿Puede ser? Muchísimas gracias. La verdad que agradezco el interés porque es triste de que esta desidia haya alcanzado la salud de un compañero, como también, como todos sabemos, esta pandemia no alcanzó todavía el pico. Y tanto personal ferroviario expuesto que tendría que estar cuidado, resguardado,